La Retaguardia, octava temporada. Che, pará. ¿La antena está en pie todavía? Sí. Ah, listo, dale, vamos. La Retaguardia, octava temporada. Ahora necesito que me leas rápido, lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido que pueda? Derechos humanos, movimientos sociales, judiciales, represión institucional, medios, prostitución, trata, ecología, política macro, trabajo esclavo, internacionales, minería, género, políticas públicas, reflexiones, ecología, niñez, adolescencia, sindicales, asambleas barriales, fábricas recuperadas, salud, cine, libros, arte, movimientos campesinos, vivienda, educación, elecciones, fútbol, soberanía alimentaria, economía, Correpi, Cromañón, Jorge Julio López, Mocase, cartoneros, pueblos originarios. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Qué quieres inventar? Hola, Euge. Hola, Tevele, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy ¿cómo buenos eso, días, querida? Muy buenas tardes. Aquí estamos preparados para hacer un nuevo programa de La Retaguardia. Va a ser un programa rapidito porque tenemos muchas cosas. Sí, la verdad es que estamos apuradísimos, yo diría, ¿no? Estamos súper apurados, pero la realidad es que tenemos un montón de cosas y no queremos, digamos, queremos darle el tiempo necesario a cada una de ellas que estamos seguros que van a merecer espacio y tiempo para la reflexión, no solo para la información. Me parece que este va a ser un programa básicamente reflexivo, así que nos interesa que nos presten atención, como cada programa, en realidad, pero sobre todo cuando uno sabe que son muchas las radios del país en las que nos escuchan, me parece que es más que interesante que esto pueda escucharse y reflejarse en diferentes puntos del país, en todas las radios que nos acompañan. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, 102.5, la radio 87.9, aracabarraca.blogspot.com y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, 101.7. La Retaguardia, octava temporada. El primer tema es raro. Raro, puede ser que sea raro. Bueno, ¿qué es? No sé, yo te diría que no es raro en realidad. Sí, ¿y qué es? Viene de raro el término, pero yo diría que no tiene que ver con raro. A ver, ¿qué cómo viene la mano? ¿Con quién grabaste hace un ratito? A ver, te cuento, hace un ratito estuve hablando con Elizabeth Charubusik. Uh-huh. Elizabeth, cuyo nombre artístico es Efimia. Labura haciendo performance y desde el arte desarmando algunas de esas cuestiones que tenemos como inscriptas en el cuerpo, esas cosas de las que hablamos algunas veces, hemos hablado en La Retaguardia de esto. Uh-huh. Estos viejos paradigmas que se nos han convertido en mandatos y se nos han inscripto en el cuerpo, ¿no? Sí. De cómo tenemos que ser los hombres y cómo tenemos que ser las mujeres. ¿Y cómo se supone que tenemos que ser si nacimos hembra o si nacimos macho? ¿Y qué parejas sexuales tenemos que elegir si nacimos con vagina? ¿Y qué parejas sexuales tenemos que elegir si nacimos con pene? Uh-huh. ¿Y cuál tiene que ser nuestro género y de qué manera tenemos que comportarnos? y de qué manera tenemos que llevar adelante nuestra vida, ¿no? A ver, en parte los famosos mandatos de los que suele hablarse en la psicología. Los famosos mandatos de género, sí. Ahí está. Por eso sí, esto de lo queer, hace un rato en el Facebook puse La retaguardia quiere queer, porque vamos a hablar justamente de un... ¿Queer? Queer es raro. Queer viene, bueno, es un término que viene... ¿Cómo es? Q-U-E-E-R. Ahí está, doble R. Que viene del inglés y quería decir raro, pero ya no quiere decir raro, quiere decir ya como mucho más que eso. Y estuvimos hace un ratito grabando esta entrevista con Efi, en la que, bueno, lo primero que charlábamos tenía que ver con... Arrancaron livianitas. Con justamente esto, con esos viejos paradigmas que la teoría queer viene a romper. Y lo queer, bueno, busca desestigmatizar todo ese tipo de cosas y poder hablar de que eso tan anormal para el común de la gente, entre comillas, si es que eso existe, bueno, es natural y también sucede. Efi, ¿de qué se trata el taller que estás preparando? El taller que estás preparando para los miércoles de octubre. Bueno, el taller que estoy preparando es más que nada sobre performance y acciones, que son expresiones artísticas. Muy interesante, más que nada es un taller muy personalizado donde la persona, además de recibir una parte teórica, tiene otra parte en práctica muy, muy divertida, y más que nada para preparar algo para la Marcha del Orgullo que se acerca, que es en el primer sábado de noviembre. O sea que el primer sábado de noviembre todavía va a estar en curso el taller. No, ya iba a estar terminado, pero todos los del taller vamos a la marcha y aplicamos esos conocimientos que adquirimos y eso que debatimos, haciendo cada una acción de lo que le interesa hablar, porque te puede interesar hablar de algo que te está sucediendo a vos o algo que estés viendo que está sucediendo en la sociedad, todo el tema de la ley de género, la ley de aborto también es muy interesante cómo está abarcada también desde lo queer, porque, bueno, lo feminista y lo queer está muy relacionado. Y bueno, toda manifestación es una buena oportunidad para expresar y manifestar justamente lo que a cada uno le pasa con ciertos temas. Uh-huh. Contame una cosa, Efi, ¿quiénes pueden participar del taller? El taller puede participar toda persona que quiera, o sea, no es discriminativo. Pues yo siempre digo que queer justamente no son las personas lesbianas, homosexuales y transexuales nada más, sino que también existen heterosexuales que producen muchos pensamientos queer, justamente luchan por esos mismos derechos. De hecho, la ley de matrimonio igualitario que salió la votaron heterosexuales también. Así que están todos invitados a participar. Son los miércoles, son 2 horas, una hora práctica y una parte teórica. Y para inscribirse tienen que enviar un mail a Casa Brandon, que es talleres@ brandongayday.com.ar. talleres@brandongayday.com.ar. Esto va a ser los miércoles de octubre y además es un taller hetero friendly, podríamos decir, ¿no? Sí, podría decir que es hetero friendly. Yo que nací hembra, soy mujer y soy heterosexual, puedo ir. Exacto. Y además puedo pensar que soy queer. Me parece mucho más interesante también si participas en parejas, es mucho más rico lo que sale, porque se interactúa mucho con el otro. Y se debaten cosas que nos pasan a nosotros mismos. Seguramente vamos a volver a llamarte en algún momento para charlar un poquito más tranquilos, para que vengas al estudio. Pero bueno, ahora lo que hacemos es invitar a todos los que quieran participar. Dice el taller, a personas sinceras con ganas de comunicar, compartir y descubrir el potencial de la voz propia mediante prácticas artísticas y reflexivas respecto del hacer. En octubre, y para inscribirse talleres@brandongayday.com.ar. Claro, Casa Brandon es una casa muy interesante, cultural, que queda en Luis María Drago, ahora no me acuerdo bien la altura. Pero Luis María Drago 236 en Parque Centenario. Exacto, así que es una casa abierta a todos y todos pueden participar. Efimia, un gusto tenerte en La Retaguardia. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. hay esta noche varias movidas en el centro porteño que tienen que ver con diferentes actividades sociales y políticas que se llevan adelante en la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen que, en realidad, son el reflejo de lo que sucede, digo, de, reflejan otras situaciones que ocurren en el país. Una de ellas tiene que ver con la megaminería. Se está realizando en el obelisco una especie de este de contra congreso minero, porque enfrente, en una de los espacios céntricos de la ciudad de Buenos Aires, pero bajo techo, se está realizando en realidad un congreso minero donde hay diferentes empresas, las grandes empresas de la megaminería, que se están reuniendo, por supuesto que en favor de la producción minera. Vamos a tomar contacto con Catriel Fernández, con nuestro amigo de Refugio de Bípedos, que está por allí, por el obelisco. Así nos contás, Kat, un poco mejor, después del saludo, cómo viene la actividad y profundizá un poco esto que yo estaba explicando mientras te presentaba. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en este contracongreso por la minería y, bueno, no quisiera ocupar demasiado tiempo porque la verdad el tema es muy interesante y estoy con una de las personas de la comisión organizadora y de difusión. ¿Qué te parece si te paso con ella? Dale, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, cómo estás? Hola. Fernando Tevele por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, nosotros en nuestros diferentes espacios en general vamos tomando lo que tiene que ver con la lucha contra la minería. Contame lo que están haciendo allí en el obelisco. Bueno, mira, hay un encuentro. Primero, bueno, estoy como representante de la Asamblea Buenos Aires No a la Mina, que, bueno, nos hemos juntado para hacer este contracongreso con los diferentes colectivos independientes y personajes autónomos, que, bueno, nos hemos reunido para, frente a la convención que se realizó, en realidad se realiza hoy y mañana en el Hotel Panamericano, que es una convención sobre derecho minero, donde se cocinan las leyes del saqueo y de la contaminación que provoca la minería a cielo abierto en nuestro país, que tiene una fuerte entrada desde la década de los 90 fundamentalmente, aunque es una actividad que hace 520 años que lamentablemente se practica en nuestro continente, que es una de las razones fundamentales de la conquista del continente americano. Contanos un poco por qué están hoy allí en el obelisco. Digo, nuestros oyentes están habituados, ya saben perfectamente, porque nosotros nos interesamos en contarle lo que es la lucha minera a lo largo y a lo ancho del país, pero nos interesaría saber exactamente por qué están hoy ahí. Sí, sí, por eso que te contaba de la convención que se realiza en el Hotel Panamericano hoy y mañana. Bueno, ahora ya finalizó, mañana hasta las 14 horas se realiza una convención sobre derecho minero, donde, auspiciada por todas las mineras transnacionales, con el gobierno de San Juan también, que es prominero, la minera Lumbrera y diferentes corporaciones mineras que se reúnen en el Hotel Panamericano, y aquí estamos reunidos para hacer un frente, digamos, de protesta y de concientización sobre lo que genera la minería, digamos, que es como un contracongreso. Es el encuentro aquí en el obelisco, contando con algunos artistas invitados y con la voz de distintos compañeros que están luchando, Y contanos, la gente cuando pasa por ahí, digo, la gente que sale del laburo, se para, y en todo caso, ¿cuál es la mirada que tienen? Nosotros decimos en general que la minería todavía no es un tema que haya logrado interesar a buena parte de la población. Digamos, nos interesa a los pueblos que la están sufriendo y a aquellos que tenemos, como a partir de nuestros laburos, cierta sensibilidad social y nos acercamos al tema, o a la militancia política y social. Pero es un tema que todavía no hemos logrado todos nosotros meter en el resto de la sociedad, hacer masivo el grito contra la minería. ¿Qué respuesta van teniendo en esta jornada? Bueno, la gente se está acercando, recibe folletería, tratar de que firmen para el petitorio sobre prohibición de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional. Sí, como bien decís, digamos, no sé si tiene que ver con un desinterés, sino que hay realmente una censura, digamos, porque hay una propaganda pro minera muy fuerte, digamos, estamos dentro de un plan de país minero, no solo Argentina, sino todos los países latinoamericanos están dentro de este plan minero que comienza en la década de los 90, digamos, esta mega minería a gran escala. Si bien, como te decías, la minería es una actividad que lleva 520 años como actividad principal. Pero este debate que no está instalado, bueno, es lo que en las asambleas venimos haciendo hace años, nosotros como Asamblea Buenos Aires ya hace 5 años que estamos, y que bueno, nuestro objetivo es lograr llegar a la gente, y es algo que creemos que va a llevar, lamentablemente, para que sea masivo, es el deseo, pero que es algo que va a llevar tiempo y que es un trabajo arduo, constante, porque es frente a intereses políticos y económicos que tampoco, digamos, van a permitir que este tema salga a la luz, digamos, con los reclamos que las asambleas realizamos, porque ha salido a la luz, pero bueno, a veces es como posicionándose solamente como oposición o como para generar, digamos, una postura en contra de un gobierno, pero no, digamos, profundizando el tema, porque es un tema, digamos, que nos afecta a todos y que, bueno, como nosotros como asamblea, sí, lo que decimos es que denunciamos ya sea a este gobierno como a todos los que sean, digamos, cómplices y que alienten una actividad tan devastadora como es hoy y fue siempre la minería, no solo aquí en Argentina, en América Latina y en el mundo entero, pues es un problema mundial. Pero bueno, esta concientización es el objetivo que nosotros tenemos, por eso nos vemos obligados a hacer este tipo de jornadas, hacer esto frente a esta convención que tampoco se sabe mucho, o sea, así como no se sabe, tampoco se sabe cómo van actuando ellos, por ejemplo, esta convención en el Hotel Panamericano, bueno, no se dijo nada en los medios tampoco, o sea, hay, digamos, una falta de información consciente y a propósito, digamos, porque se respaldan los intereses que están involucrados, no solo de corporaciones, sino, repito, de los gobiernos que están a favor y que están ratificando una y otra vez más. En el día de hoy se ratificó el plan nuclear en la Argentina, así que estamos en ese camino. Entonces, frente a ese aparato de poder es muy difícil poder concientizar, pero la lucha es constante, las asambleas nos vamos formando cada vez más, así también, así como cada vez más nos vamos fortaleciendo como asamblea, lamentablemente cada vez más represión recibimos y cada vez más censura recibimos, pero bueno, es una lucha que es constante y que es no solo por nosotros, sino por las generaciones pasadas y futuras también. Uh-huh. Bueno, te agradecemos el paso y la explicación por la retaguardia. Sí, nosotros queremos pedirte, bueno, ¿por qué esta convención es sobre derecho minero? Y nosotros, el petitorio que estamos haciendo hace años es por lograr la sanción de una ley que prohíba la minería celebrante y por la derogación uh-huh. del Código Minero que permite, digamos, esta destrucción a nuestros recursos naturales, a la vida y a la economía. Bueno, agradeciendo siempre ese espacio, de verdad es muy valioso, así que se los agradecemos de corazón. Lo seguiremos acompañando. Te pedimos que nos pases con el movilero que está por allí. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nuestro movilero suele interrumpirnos a modo de interferencia. Esta vez, por lo menos pudimos llamarlo nosotros y evitar que nos interfirieran. Digamos, tomamos es este. Puedes con tu enemigo, únetele. Claro, no. Un ratito, cerrando la transmisión, les devolvemos el micrófono un ratito. Claro, no, es una historia, es como lo de Bush, como era ataque preventivo. Bueno, nosotros hicimos un llamado preventivo, digamos. Para que no nos interfieran, preferimos nosotros meternos y llamarlos. Kat, ¿sigue la actividad ahí? ¿Sigue para largo? Sigue la actividad, es hoy y mañana, están tocando diversas bandas, hay un puesto con mucha información sobre minería que está muy interesante, que seguramente en el refugio de bípedos va a haber un poco más de información, y bueno, seguimos viendo qué es lo que está pasando, nos hemos encontrado con mucha gente amiga y mucha de la gente que pasa se detiene a charlar, a informarse, seguiremos acá y cualquier novedad nos estamos comunicando. Abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Es Ángel Estrapazón del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de la retaguardia, La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento la Nacional Clock. Campesino Indígena y en la CLOC, uh-huh. y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Usted creo que también quiere mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas y no sé por qué, si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia, nuestros sueños en formato de radio. A propósito de algunas noticias que tienen que ver con temas que habitualmente tratamos aquí en La Retaguardia, ustedes saben que el tema de la trata de personas, tanto con fines de esclavitud laboral como de esclavitud sexual, es un tema que nosotros habitualmente abordamos aquí y hemos hecho una cobertura especial este año de lo que fue el segundo congreso contra la trata realizado en Villa María, en Córdoba, motorizado por Alicia Perezuti, por la gente de la Asociación Civil Vínculos en Red, y tomamos conocimiento, bueno, en estos días se está hablando mucho del tema de la trata y la prostitución en Córdoba, porque se están buscando allí los restos de Marita Verón, ¿sí? Según un testimonio habría pasado por uno de los prostíbulos de Córdoba, y nos enteramos que hoy se presentó un proyecto, o en estos días se presentó un proyecto en la legislatura provincial para prohibir estos famosos cabarets, lo que aquí se denomina de habilitación clase C, que son los lugares donde se ejerce la prostitución por cuenta de otro y que hay que empezar, tenemos que lograr unir una cosa con la otra. Cuando estamos hablando de prostitución, estamos hablando de trata. Vamos a charlar con la legisladora provincial María Amelia Chiofalo. ¿Qué tal, María Amelia? ¿Cómo estás? Lo primero que quiero saber, soy Fernando Tevele, lo primero que quiero saber es si dije bien tu apellido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, es María Amelia Chiofalo. Chiofalo, bueno. Bueno, exactamente. Contanos a propósito de este proyecto. Te decía que nos contaras a propósito de este proyecto que han presentado desde el bloque Unión por Córdoba. Bien, bueno. Realmente yo presenté el proyecto en la sesión pasada, es decir, el miércoles pasado, y obviamente tuvo, digamos, conocimiento público en la provincia el día viernes, precisamente el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Sí. Y bueno, y lamentablemente ha tenido una mayor difusión en virtud de todos los hechos que recién vos relatabas en relación a la búsqueda de Susana Trimarco por Marita Verón aquí en la provincia de Córdoba. Yo quiero destacar que este proyecto de ley fue anterior a esta situación y también es complementario con un proyecto de ley que también presenté el año pasado en relación a la misma temática. Lo que plantea este proyecto de ley es la prohibición en todo el territorio de la provincia de Córdoba del funcionamiento de las whiskerías, cabarets, nightclubs, etcétera, y de cualquier otro lugar que bajo cualquier forma o denominación digamos, promueva la explotación sexual y la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no personas explotadas o prostituidas su consentimiento para ello. Es decir, se ha tratado con la redacción, digamos, del artículo de cubrir absolutamente todas las variantes actuales o futuras a incorporarse. ¿Por qué? Porque obviamente los prostíbulos están prohibidos desde el año 1937 a través de la 12.031 y lo que se han ido generando son figuras legales que en definitiva terminan funcionando como meras pantallas para encubrir el ejercicio de la prostitución ajena. Y después en el resto del articulado se va reflejando otras cuestiones, por ejemplo el tema de la recepción a nivel legislativo de la prohibición de avisos de oferta sexual, tal como lo establece el decreto 936/11 de Presidencia de la Nación, ya sea los explícitos o los implícitos o cubiertos. Y nosotros también lo que le hemos agregado es un tema que lo venimos trabajando ya, digamos, con otra legisladora, que es la prohibición de que el Estado provincial pauta publicitaria en aquellos medios de comunicación que publiquen avisos de ofertas sexuales. Uh-huh. Lo que se está observando en la provincia de Córdoba es que, si bien se han eliminado los avisos explícitos, hay una tendencia a, digamos, los avisos implícitos o encubiertos. Claro, claro. Y también un tema que es importante y que lo hemos planteado es eliminar del presupuesto provincial el rubro whiskerías, cabarets, etcétera. Es decir, en una, digamos, en una cuestión muy clara, es decir, el Estado provincial no puede percibir ingresos provenientes de estas actividades. Y después, para armonizar lo que es el sistema federal nuestro y también lo que significa a nivel provincial el tema de la autonomía de nuestros municipios y comunas, nosotros tenemos 427 municipios y comunas que son autónomos dentro de la provincia de Córdoba. Entonces, lo que se establece es la posibilidad de que los municipios y comunas adhieran a esta ley provincial y, a la vez, que una vez que proceda la adhesión, no solamente se hace aplicable toda la ley, sino que también se plantee la eliminación en sus ordenanzas impositivas de estos rubros, la posibilidad de cobrar tasas municipales por estos rubros también. Uh-huh. Si se aprobara este proyecto de ley que vos presentaste, ¿qué sería? ¿Un caso similar al de Santa Rosa, La Pampa? Es lo siguiente: ha habido movimientos de legislación a nivel local, es decir, municipios y comunas en Córdoba, en Santa Fe, en diferentes provincias de la Argentina. ¿El tema cuál es? Acá lo ideal sería que se sancionara una ley nacional y que las provincias adhirieran, pero también es importante que cada estado provincial sancione su ley. ¿Por qué? En Córdoba tenemos muchas veces cuestiones de jurisdicción, es decir, por ahí estas whiskerías las habilita un municipio, pero están instaladas, ¿me entiendes?, fuera del radio urbano, entonces hay conflicto de jurisdicción, y todo eso, digamos, coadyuva que muchas veces quedamos impunes de determinadas cuestiones. Entonces, nos parece importante que se comience a trabajar a nivel de estados provinciales, y bueno, por supuesto, una legislación nacional sería lo óptimo, para poder reflejar este movimiento legislativo que ha surgido. Vos dabas el ejemplo de Santa Rosa, y ya hay hace una treintena de municipios en todo el país que está siguiendo, digamos, esta temática. Uh-huh. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de que estas normativas se conformen en leyes provinciales, bueno, en un futuro en una ley nacional. Pues es que uno podría decir que la presentación de un proyecto que va por este sentido hoy es algo, como se dice vulgarmente, políticamente correcto. Pero me da la sensación que tu proyecto tiene como una incorrección política que tiene que ver con que también pide la penalización del cliente, algo que es bastante discutido incluso por mucha gente que dice estar en contra de la trata. Así es. Bueno, mira, yo te comento lo siguiente. Por ejemplo, este proyecto lo presentamos este año. El año pasado yo presenté un proyecto que es complementario, donde solicitamos la creación de un centro provincial de prevención y asistencia a las víctimas de la explotación sexual y trata de personas, inclusión en la currícula escolar de todos los establecimientos educativos de Córdoba de esta temática. A la vez también, el año pasado pudimos hacer que se sancionara por unanimidad un proyecto de resolución apoyando la iniciativa a nivel nacional de la penalización vigente, es decir, siguiendo totalmente el modelo sueco, que realmente ha dado unos resultados impresionantes. Y bueno, yo pienso que lo que hay que destacar aquí es que Suecia es un país, digamos, que se ha destacado siempre por la gran libertad sexual que existe. y si así, donde es uno de los, digamos, países donde mayor libertad sexual existe, se interpreta que consumir prostitución es violencia de género, es desigualdad, es un atentado a los derechos humanos fundamentales de las personas, pienso que ese es el modelo que debemos seguir. Y la verdad es que en eso yo coincido totalmente con, digamos, lo que sostienen los luchadores y las ONGs desde hace muchísimo tiempo. Es decir, sin clientes prostituyentes no tenés prostitución y sin prostitución no tenés trata. Uh-huh. Si bien es real que hay una parte de la trata que es con fines de explotación laboral o con otros fines, pero mayoritariamente la trata de personas tiene fines de prostitución. O sea, esa es una realidad. Sí, y esto que, digamos, filosóficamente acabas de explicar y de exponer, digo, esto de que los clientes sean penalizados, ¿cómo lo ves en la aplicación práctica? Porque uno, en lo que piensa en estos casos es en la policía como órgano de aplicación, las diferentes policías, en el caso de ustedes la policía provincial, y la verdad es que uno lo que supone cuando piensa eso es que le agranda la caja, digamos, que van a terminar coimeando al cliente para no elaborarle un acta o alguna cuestión por el estilo. Bueno, yo pienso que, mira, el modelo sueco, ellos también, digamos, tuvieron todo un trabajo, digamos, complementario en cuanto a preparación de los organismos policiales, judiciales. Sí, etcétera. Igual, perdóname que te interrumpa, pero sí. Yo no me animo a comparar la policía sueca con la policía argentina. No, estoy bien, comprendo perfectamente el punto. Pero el tema también es que no nos olvidemos de que las normas jurídicas, más allá de su efecto, digamos, punitivo, también tienen un efecto valorativo, ¿está claro? Sí, sí. Es decir, a ver, si nosotros planteamos que consumir prostitución es una conducta reprochable jurídicamente, ¿sí?, independientemente de que su efectividad sea el 100%, también estamos enviando un mensaje en cuanto al necesario cambio cultural que tenemos que generar en una sociedad. Uh-huh. Es decir, si proseguimos, digamos, con algunas cuestiones como vemos que se están planteando, en el sentido de decir, bueno, la prostitución es trabajo sexual, las prostitutas son trabajadoras sexuales, etcétera, se está yendo en un camino que es riesgoso, en el sentido de que, bueno, que entonces el trabajo, entre comillas, para las mujeres y para los pobres es la prostitución. Entonces eso es muy complejo. Y el otro camino, más allá de las dificultades o aristas que puedan existir, va en un sentido que no solamente se agote lo punitivo, sino también en la prescripción de una determinada norma de conducta que es valorada por la sociedad. Es decir, uh-huh, las normas jurídicas también encierran esa prescripción. Es decir, por ejemplo, cuando a través del orden jurídico se prohíbe el homicidio, no creemos de que nunca más en la humanidad se va a cometer un homicidio. Pero sí estamos dando un mensaje concreto de que matar a una persona es una conducta disvaliosa para el sistema jurídico, para la sociedad en su conjunto. Y pienso que ese es el mensaje que nosotros también tenemos que dar en esta lucha, que bueno, que realmente es muy importante. Uh-huh. En la confección de este proyecto, ¿trabajaste con gente ligada a organizaciones sociales o con las organizaciones sociales directamente que trabajan el tema, o es un proyecto más bien ligado a lo político? Yo he trabajado, me ha interesado siempre mucho el tema, he tratado de nutrirme, por supuesto, de la experiencia del trabajo arduo de numerosas ONG. Vos le mencionabas a Alicia Pérez Uti, en ese sentido. Uh-huh. Hemos trabajado también mucho en conjunto, hemos trabajado también con la titular del INADI, Delegación Córdoba, que también es una gran luchadora en este tema. Y bueno, en mi caso particular, yo anteriormente, en el año 2004, fui intendente de Alcides Gigena, y digamos, durante mi gestión, inclusive antes que se sancionara la ley de trata de personas a nivel nacional, bueno, por un proyecto nuestro, también en nuestro municipio se habían prohibido las whiskerías, cabarets, etcétera. Así que es una temática que hace mucho tiempo que la venimos trabajando, que nos interesa mucho, porque también por diferentes experiencias de gestión hemos vivido de cerca situaciones que realmente nos hacen visibilizar lo que muchas veces está invisible para el común de la sociedad. María Amelia, estamos en un orden patriarcal y me imagino que la legislatura cordobesa no es una isla en el desierto, ¿no? ¿Qué resultados esperás tener con el proyecto? ¿Cómo esperás encontrar a tus compañeros de laburo con respecto a esto? Bueno, la verdad es que yo espero un amplio apoyo. Por supuesto sabemos de que no son temáticas fáciles, son temáticas complejas para la comprensión, complejas también para generar algunos cambios, porque obviamente que esto genera cambios importantes. Pero bueno, hoy en el día de la fecha, por ejemplo, ya hubo tres legisladoras más que compartieron la autoría con mi proyecto, y hubo también un bloque de exposición que también manifestó la importancia de un pronto tratamiento de la temática. Así que bueno, yo creo que el día de hecho ha sido muy positivo. Más allá inclusive de numerosas organizaciones sociales que han adherido al tratamiento de este proyecto. Uh-huh. Y me parece que también lo que es muy importante es que se genere el debate, digamos que la sociedad debata sobre este tema. Para quienes no conocemos, para quienes conocemos la política de Córdoba, pero por arriba, vos pertenecés al bloque Unión por Córdoba, ¿por dónde vienen? Unión por Córdoba es el oficialismo cordobés, sería el peronismo de Córdoba. Ahí está, ok. Bueno, te agradecemos, María Amelia, este contacto, y ojalá que vaya bien el proyecto, que los puedan sacar adelante y que se sumen a los diferentes municipios que vos decías se fueron sumando a esta tendencia que inauguró Santa Rosa, y mientras tanto vayamos laburando el proceso social que vos comentabas y con el que coincidimos, ¿no? Que con las leyes no alcanza, que hay que seguir laburando desde lo social, aunque a veces las leyes ayudan también. Muchas gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy grande. Hemos charlado con la legisladora María Amelia Chiófalo, que es legisladora provincial cordobesa del bloque Unión por Córdoba, que está ligado entonces a al PJ, es el PJ, digamos, cordobés. Yo te escuchaba recién hablar del proceso social, que tenemos que seguir, sí, incentivando, ¿no? Y que seguir promoviendo de este cambio cultural que necesitamos para realmente poder abolir la prostitución, o por lo menos soñar con hacerlo. Y la verdad es que lo que siento es que ese cambio está ocurriendo, que ese proceso está sucediendo bastante aceleradamente desde hace unos años, ¿no? Sí. Porque cuando en aquellos tiempos en que en La Retaguardia hablábamos de la trata, cuando recién empezábamos a hablar de la trata socialmente, ¿no? Cuando recién era un tema que empezaba a ponerse en el tapete, yo me acuerdo que nosotros insistíamos con esto de pensar la trata y la explotación sexual absolutamente ligadas, y era una idea que tenía mucha resistencia. Uh-huh. ¿Te acordás? Yo recuerdo entrevistados incluso que con los que discutíamos esto, gente que laburaba contra la trata y que todavía no podía ver estas dos cosas tan indisolublemente ligadas. Uh-huh. Y ahora, como vos decís, sí lo pueden ligar. Bueno, por eso, evidentemente, el proceso está ocurriendo, y está, sí, ocurriendo bastante aceleradamente, por suerte. Sí, exacto. Yo por lo menos tengo esa sensación. Uh-huh. Ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto, es verdad. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí, sí, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Esa que aparecía en nuestro separador cagándote a pedos, cagando pedos a Tevele, era Sonia Sánchez. Sonia sí. Es autora de Ninguna Mujer Nace para Puta. Uh-huh. Nosotros disentimos con Sonia en ese punto de pensar desde ahí, ¿no? Digo, está muy bien que Sonia lo piense, porque lo piensa desde un lugar de su testimonio personal, íntimo y, uh-huh. y absolutamente irreprochable. Sí, de haber estado en la calle y de haber visto a los hombres. Y de haber sufrido lo que es ser explotada sexualmente. Pero la verdad es que sabemos que los mandatos de género son mandatos que nos oprimen a las mujeres, pero también oprimen a los hombres, y tenemos que tenerles un poco, digo, aunque nos enoje, a mí me enoja mucho que los hombres vayan de putas, pero me parece que tenemos que tenerles un poco de paciencia y tenemos que poder pensar juntos qué cosas hacen que hayamos creído durante tantos años que ir de putas era normal y natural, y que la prostitución era el oficio más antiguo del mundo, ¿no? O sea que no estuve tan mal, digamos, cuando le dije eso a Sonia. No, yo te banco, te velé. Bueno, es bueno eso. Parte de mí que va camino a la paloma por un recuerdo de campo y mar. Camino a la paloma, conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es la paloma y luna. Añoro esa lejanía como a mi propia felicidad, aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. Y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma. Y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, hay algunos oyentes que nos están diciendo que no nos están pudiendo escuchar a través de internet porque no están pudiendo entrar a nuestra página. No sabemos realmente cuál es el inconveniente. Por allí Jorge Garaventa dice, yo no creo en los fantasmas, pero que los hay. Hace 40 minutos que estoy tratando de entrar a la página de la Retaguardia. Bueno, de todas maneras, para los que estén intentando buscarnos a través de www.laretaguardia.com.ar y alguna vez tengan un inconveniente, sepan que, por ejemplo, a la radio pueden entrar a través del blog de la radio, que es laretaguardiaradio.blogspot.com, laretaguardiaradio.blogspot.com. En realidad, si nosotros los mandamos habitualmente para otro lado, los hacemos entrar a la Retaguardia, sinceramente se los podemos admitir ahora que estamos entre amigos, es porque queremos que también recorran el resto de los materiales que nosotros producimos, pero hay una vía directa de entrada a la radio, que es laretaguardiaradio.blogspot.com. Allí está nuestra radio online las 24 horas. Próximamente vamos a tener allí programado algunos programas típicos, digo típicos, únicos, que se van a escuchar solo por ahí. Sí. Típicos, no sé únicos. No entendí qué quise decir. ¿Qué quisiste decir con típicos? No, quise decir que nosotros ahora escuchamos a través de nuestra radio este mismo programa que ustedes escuchan en diferentes partes del país a través de muchas otras radios, pero que también van a poder escuchar a través de nuestra radio online. Algunos programas como Refugio de Bípedos, por ejemplo, uh-huh, que próximamente va a tener típicos, únicos, asombrosos, cosa. Más que oferta es un regalo, hacer que sea la Retaguardia. Bueno, y se suma a nuestra cadena, podríamos decir de algún modo, de amistad deportiva. Se suma la gente de Tucumán, se suma la gente de la radio del Mate Cocido, que es uno de esos emprendimientos que están al aire. A partir del trabajo de la Red Nacional de Medios Alternativos y esta construcción comunitaria de equipos de transmisión, muchos de ellos ya están transmitiendo. La FM El Mate Cocido es una de ellas y nos enorgullece entonces que pronto empiecen a replicar este programa. La verdad que nos da muchísimo, pero muchísimo gusto que así sea. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ahí entró Garaventa, nos dice, nos avisa también a través del Facebook que ahora sí pudo entrar. Bueno, le encontramos una vuelta. No sabemos qué está pasando con nuestra página, pero ya lo solucionaremos. Hola, querido Garaventa. Che, me perdí la marcha hoy. ¿A vos te parece? ¿Qué marcha? ¿Cuál de todas? Porque hubo un montón de marchas hoy. También hubo una marcha de organizaciones sociales, no sé si te referís a esa, decime, que marcharon hacia desarrollo social para ser recibidos por Alicia Kirchner, porque están pidiendo que los planes de Argentina Trabaja tengan el mismo sueldo que se considera el sueldo mínimo vital y móvil, ¿no? Digo, no, me parece un reclamo lógico. Pero no, te referías a otra. Refería al día de lucha por la despenalización y legalización del aborto, que era hoy y que no pude ir. Hoy estuvieron marchando las compañeras y instalaron una carpa verde desde las 12 del mediodía, donde hicieron talleres, mesas, sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, de educación sexual integral y asesoramiento legal. Uh-huh. Bueno, seguramente habrá habido, porque no fuimos, música, muestra de fotos, actividades artísticas, pintada de remeras, y a las 18 iban a hacer una sentada para reclamar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Bueno, esto lo podés ver en ANRED.org, nuestros compañeros de ANRED, que seguramente habrán cubierto el evento. Está. Últimos 5 minutos de programa que deberemos aprovechar al máximo. ¿Sí? ¿Podremos? Soy lo que soy. Argentina al Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todo su pueblo, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación, pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, el retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, vos sabés que cuando se conoció la noticia de esta especie de escrache que le hicieron al juez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, cuando estaba presentando un libro del cual es coautor y que trata sobre la cuestión de los derechos humanos y de la justicia, ¿sí? Visto desde el lado de la justicia y de los avances que uno puede ver en la justicia con las causas de los juicios a los genocidas. Bueno, es conocida la noticia de que hubo una especie de escrache y que una decena de personas que se proclaman hijos y nietos de presos políticos y que en realidad son los genocidas que están en la cárcel, uno se encuentra con que se encuentra extraño en esta situación. ¿Por qué? Primero, porque los ve a ellos tomando la metodología que alguna vez fue nuestra, ¿no? Fue de las organizaciones sociales y políticas que estaba en la búsqueda de justicia. Y creo que lo que intentan es confundir también, ¿no? Porque lo que parecería ser cuando hablan de presos políticos es que se está juzgando a gente que no hizo nada. O a gente que está presa por pensar diferente, claro, por ejemplo. Claro, exactamente. Eso es un preso político. Un preso político es alguien que está preso por razones políticas, por su manera diferente de pensar. Estos tipos no están presos por tener una manera diferente de pensar. Están presos porque cometieron asesinatos en serie, torturas en serie, desapariciones de personas seriales, y eso, todo eso lo hicieron desde el Estado. Y me parece que hay que trabajar mucho, me parece que hay que ser muy inteligente desde este lado para no pisar el palito, ¿no? Siempre decimos que los organismos de derechos humanos tienen a su favor el nunca haber cometido ningún delito cuando no había justicia, ¿no? Se la bancaron, lucharon y llegaron a la justicia. Bueno, ahora que está habiendo justicia y que esta gente está intentando provocar, me parece, está intentando provocar que alguien pise el palito y haga algo indebido con ellos, hay que bancárselos. Me parece que hay que bancárselos. Me parece que hay que dejarlos. La justicia está llegando, de a poquito, pero está llegando, y eso es lo verdaderamente importante. Tanto está llegando que nosotros tenemos un programa que trata sobre eso, que se llama Oral y Público, y que vamos a compartir con ustedes mañana. Esa musiquita, TV, ¿le sabes qué quiere decir? Supongo. Que nos vamos. Bueno, dale, nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Sí. Hasta la próxima retaguardia, en realidad. Exactamente. Si nos escuchás por Subterradio, tenés un montón de programas que pueden estar saliendo al aire ahora. Si nos escuchás por Residencias en Mar del Plata, se viene Liliana López Foresi. Si nos escuchás por AM690, se viene la gente de Vélez. Si nos escuchás por la FM del Monte, andás a ver. Y si nos escuchás por la radio del Algarrobo. Y si nos escuchás en Tucumán. Y si nos escuchás, qué alegría, ¿no?